quieren saber, nadie quiere creer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, vas quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca te apedrea el corazón. Este caos no sé dónde va. Quieren correr, nadie quiere caer. Derrocando lo que conoces, en el aire está presente, vas quedando inconsciente y sin amor. Liberando sin saber a quién, una luz incandescente, una roca te apedrea el corazón. Ay, muy buenas noches a todos, encantados. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Se sigue utilizando encantado, encantada cuando conoces a alguien? Un placer, me gusta. Un gusto. Pero encantado pero es medio. Acá son invitados en el programa con los lujos que hemos tenido permanentemente, lo digo. Eso es verdad, eso puede ser. Este es el último Derrocando a Roca del año. No por ello va a ser menos intenso y llevado adelante con menos holgorio de cómo lo hacemos durante hace ya 155 semanas. Buenas noches, querida mesa, cuatro patas y tres noches. Personas que estaban apoyadas sobre ella. Buenas noches. Hola, ¿cómo Santiago están? Pellegrini. ¿Tienes una frase característica? ¿Algún latiguillo? Por supuesto. Javier Yató, buenas noches. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches, Santi, Fanu. ¿Latiguillo especial? Que el capitalismo, que la crisis la paguen los capitalistas. Fanu Santoro está aquí a mi izquierda también, Fanu. Básicamente, todo el tiempo lo digo. Se termina un ciclo, pero para vos fue un inicio también, ¿eh? Sí, totalmente. ¿Vas a utilizar el verano para reflexionar y abandonar este barco? ¿O tenés esperanzas a futuro, Estefanía no, y Verónica? No. Veo que se está poniendo en la malla, no sé por qué. Viento en popa, muchachos. Yo voy a seguir acá, firme, junto al pueblo. Che, me contaron, como dirían, dicen... Ahora dicen que puede ser que se liberó el cepo. Sí. ¿Posta? Desde hoy a las 6, sí, en teoría, sí. ¿No? Ya mañana podemos comprar todos sí, dólares. Por no, eso, no confirmaron no. Cifras, ¿eh? No, es que todavía no han hablado de una devaluación. Obviamente cuando mañana todos los 40 millones de argentinos iremos a los bancos a comprar los dólares. Por eso... ¡Sácate! Para nuestras vacaciones por eso va a empezar a devaluar. Santiago Pellegrini acaba de sacar pasajes a las islas Bora Bora. Muy y bien. No me ven nunca más, gente. No me ven nunca más. Gracias a la gestión Macri, ¿no? Yo hoy he visto un considerable aumento de precios. No. Más de lo común en no. mi ámbito laboral. Sí, ¿cuál es preocupante, tu ámbito? Preocupante. ¿Cuál es tu ámbito? Electrodomésticos, muebles, telefonía celular, entonces, electrónica. Se puede decir que Derrocando se va antes que se vaya todo al carajo. Claro, sí. Es lindo lavarse las manos, ¿no? Hasta marzo, y volvemos a marzo ya con el país eso estabilizado. Sí, es interesante. Y con Mauricio Macri tomando las riendas de la nación como corresponde. Sí, ¿por qué no podremos volver con un dólar a 35 pesos, no? ¿Ustedes creen que cuando volvamos en marzo la Argentina se habrá ya convertido en Finlandia y ser una gran potencia de distribución? No sé si sueñas, pero Nueva Zelanda esperemos que salvo sí. que haya una ola polar, solamente por el clima podríamos convertirnos en Finlandia de acá a marzo, ¿no? Yo estoy muy preocupada por mis cuentas en Suiza, así que no sé qué va a pasar de mí. Perdón, Finlandia, un gran jugador, Sami Hyypiä, ¿te acordás? Que juega en el Liverpool. Estás hablando de digamos, con conocimientos técnicos no entiendo, es como decir la palabra ¿qué puede ser? Heteróclito. Por ejemplo, contrahegemonía, y ya no da para el aire alerta. ¡Ridículo! El otro día decía Fanu, heteronorma, ¿y qué quiere decir heteronorma? Heteronorma. Y me gustaba más el significado de heteronorma que la palabra heteronorma. Que es heterosexualidad obligatoria. Claro, a mí me cerraba mucho más ahí, tipo, ahora lo entiendo. Muy bien. Explícamelo así. Está compañero Blas aquí en la operación. Blas, gracias por estar durante todo el año 2015. En realidad no todo, te hemos sufrido algunas semanas. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Está Silvina Rieta en producción. coordinando el aire. Va a tener un rol preponderante en esta noche, Silvina. Tuviste un acto fallido, quiero que lo sepas. Seguí, ¿qué dije? Seguí. No, en serio, ¿qué dije? Te sufrimos algunas semanas, le dijiste a Blas. No, te sufrimos ausencia. Está Natalia Agüe, fotógrafa oficial de Rocando. Y bueno, nosotros tenemos un programa que es nos corrimos de la cuestión de resúmenes, de lo mejor. Porque la verdad que es mucha fiaca hacer un programa de lo mejor. De refritos. No, balance, esas cosas son muy aburridas. Basta de refritos. Además implica escuchar los programas de vuelta, recortarlos, no. Convengamos que es el primer año que no vamos a hacer refritos en el último programa. Bueno, está bien. Porque tenemos de cuatro un años gran aprendimos. Programa. Es cierto, por un lado, Derrocando hoy se va regalando, se va siendo magnánimo, distribuyendo, ¿no? Las ganancias. Benévolo. Las entradas. Tenemos dos entradas para ver a Eterna Inocencia el 26 en el Teatro Vortrix, sí, recital, señor. Que bueno, estaré cubriendo. Muy bien. Como lo hicimos en agosto. Por una cuestión meramente profesional, ¿cierto? No, la verdad que también con mucho sentimiento, cubriendo de abajo, metiéndose en el mosh, emocionándose. ¿Todavía te da el físico para eso, Carlos? Un rato, un par de canciones. Ya mosh no, es cierto, eso no. Tenemos no una... lo aguanto. No cumplimos la misión de llevar a Santi a esos lugares para que practique ese puede ser este 26. Ese ejercicio. Puede ser, la verdad que yo creo que la pasarías bien, ¿eh? Hacer mosh es una sensación muy interesante. Fanu, ¿vos tenés experiencia en el mosh? Sí, yo la veo a Fanu de más pequeña, 19, 20 años he ido a... Era una etapa más punk y más metalera de mi vida. He ido a recitales de carajo... de Ubuntu Kid y la he pasado muy bien y he pegado mucho y he salido con muchos moretones por la blancura de mi piel. Yo igual ya lo he dicho, yo he salido lastimado de recitales de la Vela Puerca. Ah, no sé bueno. Si estoy a la altura de... Esto ¿sí? Se merece el ¿se operador. Tirarla de vuelta. ¿No será que nos traguemos esa patraña? No, ¿verdad? No, en serio, el más violento que sufrí fue en Uruguay, en un bolichín muy tranquilo escuchando. Encima en Uruguay. En Uruguay no pueden pasar. No, las son aguerridos, son aguerridos, ¿viste? En el 11 son lo mismo que en los recitales. Exactamente lo mismo. Le pregunto a Javier Sato si tiene experiencia del mosh, porque me parece que también él habla demasiado y no lo veo haciendo ahí, nadando entre tengo las masas. Tengo experiencia en mosh, sí señor. ¿En qué banda? En muchas, pero la que recuerdo ahora es una banda internacional de punk medio raro europeo, se llama Gogol Bordello. Mirá. Y sí, volé por los aires. Bueno, para introducir un poco lo que es el regalo de las dos entradas para Vela Eterna, vamos a hablar con compañero, amigo de la casa, que es Guille Marmo, el cantante de la banda. Guille, buenas noches, gracias por estar aquí con los compas de Rocando a Roca. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, loco. Muy bien, por suerte, muchachos. Todo bien. Bueno, ¿cómo se cierra el año de Eterna? La verdad que, por lo menos, desde afuera se vio como un año muy intenso, de gran crecimiento, con muchos recitales, con muchas giras. ¿Qué miradas es de este año de laburo? Sin duda, un año muy, como describiste vos, viste, muy intenso. Justo estos días que pasaron nos estábamos acordando de lo fuerte que fueron los meses de agosto, septiembre, octubre, girando por todo el país los fines de semana. Ahora de repente pasó tan poquito, pero lo vemos como en perspectiva y bueno, fue la verdad que alucinante. Por supuesto, algo cansador también porque bueno, siempre los días lunes nos teníamos que reintegrar a nuestros trabajos, pero bueno, nada, muy contentos de haber podido visitar provincias tan distintas en puntos, digamos, de país y de referencia. Claro, pero bueno, de repente Salta de Tucumán lo tenés dentro del noroeste, pero claro. También fuimos a Neuquén, que está como en la otra punta, está en el sur. Realmente fue un viaje muy intenso. Bueno, sin duda también Santa Fe, Córdoba. Lo que sí tuvo como vamos a decir, como punto en común, como factor común, todas las fechas, porque bueno, que las organizó gente amiga, que conoce la banda hace mucho tiempo, así que bueno, siempre también fue una oportunidad para ver a un montón de compañeros. La verdad que fue muy, muy lindo. Había arrancado en el Vortrix y ahora termina en el Vortrix de alguna manera. Sí, además te quería preguntar, porque bueno, estuvimos en ese recital, la verdad que fue muy lindo, tuvo los Resi de Eterna, tiene como muchos momentos diversos, desde el afacazo limpio, ese pogo furioso, hasta momentos de tranquilidad, de pensar en tu mambo, en tus cosas. Sí, sí. Y bueno, ¿y qué va a tener de quizá de distinto? Porque la verdad que fue un resi muy interesante el de Agosto en Vorterix. ¿Cómo lo piensan este, el del 26 de diciembre? No, quizá lo que vamos a tratar de hacer es más un balance de fin de gira, por eso van a rotar seguramente imágenes de las distintas fechas. Uh-huh. Después va a estar tocando A Tigre de la Pampa, una banda de Pergamino muy, muy buena, de unos compañeros que descubrimos en el año tocando con Ingobernables. Y bueno, vamos a compartir escenario con ellos, así que bueno, también les recomiendo a la gente por ahí que vaya temprano para ver una muy muy linda banda. Uh-huh. Y después honestamente no mucho más, lo que viene haciendo Eterna desde que sacó Entre Llanos y Antigares. Vamos a escuchar seguramente muchos temas del disco nuevo y bueno, vamos a estar cerrando el año también porque después de ahí no tenemos muy claro cuándo vamos a volver a tocar. Probablemente hagamos algo en febrero en San Miguel del Monte, como hicimos el año pasado. Bien, va a ser para arrancar, claro, cerca de la laguna de Monte. Pero bueno, después de ahí, la verdad que mucho más definido no tenemos. Estamos disfrutando mucho del disco, en realidad, ¿no? Sí, sin duda. ¿Sentís que hay como un nuevo público de Eterna a partir de este último disco? No, la verdad que en todo caso por ahí noto que hay una vuelta de mucha gente que hacía un tiempo por ahí que no escuchaba la banda, ¿viste? Y bueno, siempre a veces me pasa, de hecho me preguntan si la banda sigue tocando y cuando les digo que tiene un disco nuevo y se interesan, entonces... la verdad que es un disco que a nosotros nos dejó muy conformes, nos resulta un disco honestamente muy muy lindo en varios sentidos y bueno, por ahí lo que hacemos es transmitirle esto a la gente que hacía muchos años por ahí que no venía un resi y lo que sí estamos notando es eso, ¿no? Que se está acercando gente que bueno, hacía un tiempo largo que no venía. Mira. Pero sí, claramente es verdad que bueno, gracias a cómo venimos trabajando y cómo venimos armando las cosas, tenemos la dicha de poder tocar en un lugar como el Vorterix, o sea que evidentemente viene un determinado caudal de público que por supuesto no es nada desdeñable, ¿no? Todo lo contrario. Y además siempre se reivindica que se llena a partir del laburo, me parece, hecho previamente, que no hay un aparato de difusión, viste, de publicidad, que decís, bueno, al servicio de... Sino no, que realmente no. Eterna lo llena justamente por estos 20 años de laburo, ¿eh? Tal cual, sí, es muy genuino y por suerte, bueno, es algo que nosotros, como bien vos lo decís, lo valoramos, somos muy, muy conscientes de la situación, pero no por ello, digamos, dejamos de disfrutarla, al contrario, es como decís vos, ¿no? Tiene como todavía un sabor aún más especial. Claro. Nosotros estamos muy concentrados, sabemos que fue un año muy difícil, que es un año difícil porque todavía no terminó, y menos con las noticias que están dando. Sí. Entonces, realmente también fue un año difícil para el rock y en ese punto yo tengo que agradecer a mis compañeros de banda y fundamentalmente también a la gente que nos viene a ver, porque nosotros honestamente no podemos decir lo contrario. Nosotros hemos tenido un año excelente pudiendo girar, claro, por el interior, pudiendo tocar en estos lugares, pero también participando en algunas actividades que forman parte de la esencia de Eterna y que en el año también estuvieron, ¿no? O con Eterna o con Ingobernada, qué sé yo, porque en definitiva sí, estamos varios de los Eterna tocando ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que según nuestra concepción de cómo se tienen que hacer las cosas, tuvimos una muy grata respuesta, ¿no? En tiempo donde está bastante difícil la cosa, así que eso también de alguna manera es un mérito de la banda, pero también de la gente que apoya la propuesta. Bien. Guille, bueno, queríamos charlar con vos un poquito. Hemos siempre charlado quizá sí, muchachos, más largo y tendido. Esto es cábala. Es así, directamente. Muy bueno, me alegro. Y abuelo, full, de una. Y además, bueno, ahora vamos a hacer el sorteo. Y el sorteo tiene que ver mucho con tu laburo, que es profe de historia. Van a ir preguntas de historia ligadas a las letras de Eterna. Así tremendo. Que esperemos que el público esté a la altura. Ojalá. Un filtro, bueno, muy duro. Muy duro, imagino. No vamos a adelantar nada, pero bueno, para estar a la altura de lo que deja la banda, vamos a hacerlo de esa manera. Y nada, como siempre, agradecerte y el reconocimiento y las devoluciones que nos has hecho y la generosidad con nosotros es algo que nunca vamos a dejar de valorar. Muy lindo el video. No, chicos, bueno, miren, gracias a ustedes por el espacio, siempre, siempre se acuerdan y siempre fomentan, así que agradecido, de verdad. A vos. Bueno, hice lo mejor para el 26, nos vemos ahí abajo entonces. Dale, dale, los espero, beso grande para todos y bueno, nos vemos el sábado que viene. Dale, pasó, chao, chao, abrazo. Abrazo. Guillermo Mármol, cantante de Eterna Inocencia, y ahora sí, no. Se puede decir, ay, se inaugura. Tensión. Qué nervios. Tenemos dos horitas, vamos a empezar a sortear. Es el momento, señores. Dos entradas para ver a Eterna en el Vortrix. Vamos a regalar dos, ¿eh? Me parece. Una hora 40 minutos, perdón. La puedes decir que no más de dos. Tiremos el teléfono, porque si no, estamos en problema. Claro. 4958-1037, el teléfono de la colectiva. 4958-1037. ¿Cómo dice? 4958-1037. Llamen, loco, llamen, ya. No le tengan miedo a las preguntas. No. Si se dice Eterna y seguís la banda, quédate tranqui que lo vas a poder resolver. Pero, ¿les parece de entregarle dos a una persona o una a regalar? Una y una, digamos. Que aquel o aquella que llame saque un 10. Claro, sea una exposición impresionante. El 10 nunca es merecido. No, ¿cómo vas a decir eso? Y si, no, en tu caso, por ahí nunca mereciste un 10. Ese es el egoísmo del profesor. No, bueno. Okay. Claro. Que no quiere poner el 10. Veremos qué pasa, ¿eh? Así que ya está el teléfono libre para llamar y, bueno, luchar por sus entradas. Dijo, acá hay que luchar por todo, sobre todo, sí, como decía sí, antes, en este contexto particular, sí, nadie te va a arreglar nada y si el dólar está a 14, dejate de joder. Bueno, eso tenemos por un lado. Entonces, sí, sorteo señor. Vigente. ¿Qué más tenemos, Santi? Tenemos después, bueno, el cierre del año, nuestro gran acústico que tenemos invitado sí. en el día de hoy. Sí, cerramos señor. Este 2015 de Rocando a Roca con... Musicalmente no sé si han venido personas de este género particularmente. No, ¿sabes que no? Innovadores. Pero sí han tocado alguno que otro el género, pero no eran el específicamente. Estamos hablando de Juan Cinza y los Jueves del Tango, Tango Villero. El disco que tiene es Corto a la Bocha, Tango Villero se llama, gran disco que pueden escuchar a través de la internet. Son tangos gedientos. Sí, tienen un par bien. De covers. ¿Cómo definirías el término gediento, Carl? Que te llegan al corazón. Eso no es gediento. No, no, seguro. Claramente no. Pero bueno, parte de la cultura villera también se hace presente en el tango argentino. Juan Cinza y los G del Tango cierran este 2015 para Derrocando Rock. Con una incorporación de temas de cumbia adaptados al ritmo tanguero. Por supuesto, y como a el la Duranito. Prosa, y Duranito a la prosa tanguera, vamos clásico, a ver. Clásico de los Pibes Chorros que inaugura el disco Corta la Bocha, Tango Villero de Juan Cinza y los G del Muy Tango. Bien, entonces cerramos bien arriba con eso. Fanu, tenés espacio aquí en Derrocando, invitada especial Mirta Legrand, así que me interesa este vínculo que Sí, la traemos acá a Mirta para hablar sobre diversidad sexual. Qué grande la chiqui. Ella que sabe tanto sobre el tema y bueno, ¿cuántas veces no escuchamos hablar sobre las diversas formas de la sexualidad, las identidades y desde la ignorancia, ¿no? Desde el sentido común, la burla, el prejuicio, ¿no? También. Sí. Bueno, nosotros vamos a alejarnos de estas posturas porque creemos que lo único que hacen estas posturas es generar más violencia. Nada como los preconceptos, ¿no? Claro, pero va a ser algo muy didáctico, nos vas a castigar, nos vas a retar, va a ser más ameno, digamos. Vamos a hacer conejillos de indias. Yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando vos. No, ¿sí? Pero por ejemplo vamos a tratar de conocer y entender la diferencia entre las personas transgénero y los transexuales, por ejemplo, o los intergénero. Como lo de heteronorma que decía antes Carlos, que no entendía qué claro. era lo que claro, era. Claro, vamos a explicar también lo que es la heteronorma, el heteropatriarcado y entonces, todo. Diversidad sexual es el tema. Sí, es abarcativo. Sexual. También bien. Vamos a hablar glosario, con... glosario, digamos, de diversidad sexual. Sí. Bueno, che, ¿arrancamos el sorteo, les parece? Sí. ¿Estamos en condiciones ya de arrancar? Compañera, ¿cómo se llama? Rodrigo. Rodrigo, ¿dónde sos, loco? De Avellaneda, Doc Sur. Bien, perfecto. Aguanta el sur. ¿Laburás, estudias? ¿Hincha del Doque? Sí, le estudio sociología y hago sublimados con remeras. Muy bien, qué interesante. ¿Y buen perfil. Puede hacer una de Rocando a Roca, ¿no? No, bueno, eso es una pregunta, no sé, en dos años quizá, con suerte. ¿Te estás formando con Tatán, ahí en el sur? Vi que hay cursos de eso por allá, que salen bastante. Sí, es verdad, es verdad. Estoy enterado, pero no, todavía no me comuniqué. Pero la verdad que es una buena opción. Bueno, llamaste para ganarte una entrada para Eternal 26. Sí. La cuestión no es tan simple igual. Ah, bueno. Acá hay una serie de preguntas. De filtros, claro. Sí, recién hablamos con Guille que Eternal es una banda tan importante que te tira un montón de letras, un montón de contenido, de personajes, que no la podemos regalar así nomás. Así sí. Que, ¿estás dispuesto a participar? Bueno, te digo una cosa antes. Dale. Si se me corta es porque me quedo sin crédito y te llamo de mi casa, pero nada más. Dale, dale. Okay. Cualquier cosa, dale. Producción tiene tu número y... Ahora, no, si se llega a cortar... Sí. Pasamos tu número al aire, no, y te llaman habla tipo con 3 de la mañana. Habla con producción ahora, un minutito, sí. Tenemos tu número y cualquier cosa, si se corta, te llamamos, ¿dale? Habla con Silvina. Bueno, entonces, mientras se prepara Rodrigo para el sorteo... No le vamos a comer el crédito, ¿no? No, nosotros somos solidarios. Un trabajador. Estudia sociología, eso estudia ya. Estudia sociología, no le puedes comer el crédito a alguien que estudia sociología. Lo bancamos y para la sublimación estuvimos averiguando para hacer remeras de Rocando, le podemos consultar. Es verdad, me parece, ¿se hizo el boludo o sí, no escuchó? No quiso contestar. Vamos a preguntárselo de vuelta. Tal vez no tiene ganas de trabajar en este momento o hablar del trabajo también, ¿por qué no? La gente de sociología no quiere trabajar, podríamos decir. Y siempre eso se dice que por eso se dedican a la sociología. Que ahora no, no creo que sea eso. Siempre se dice que los feriados son los días que más disfrutan los sociólogos. Pero bueno, él es estudiante. No, un saludo a Tomás Art y a Alejandra Santiago, ¿no? Futuros sociólogos. ¿Sociólogo favorito? No, qué sé yo. ¿Sociólogo Tomás favorito? Hart, por ejemplo. Que ha sacado una nota. No, tíreme un famoso, loco. Alejandra Santiago. ¿Ricardo Foster no es sociólogo? ¿Bourdieu? No es sociólogo. ¿Algún intelectual del PRO ahora no Pablo hay un sociólogo? Pablo Alabarce es sociólogo. Pablo Alabarce es sociólogo. Bueno, ahí tiene. ¿Cómo ahí dice? Tiene, ahí tiene. Aclaro, para ahora. Emil Durkheim. Es sí, verdad, sí. Ese puede ser el Durkheim, favorito. ¿Y por qué te acordás ahora y me tirás? Y bueno, déjame pensarlo. 4958-17, ahora no llamé porque está ocupado. tenemos las líneas vigentes, pero bueno, tranqui, va a ser la primera entrada en sorteo. Si Rodrigo se equivoca, si Rodrigo falla, esperemos que no, porque bueno, por algo llama. Sé que están decenas de personas esperando el error. Es jodido ya, viste, cuando tenés las miradas. Pero decís que la gente de Eterna es mala leche. No, pero quieren ir al resto. Guarda en el fondo un poquito de rencor, de envidia, de celos. No, de eso no. De resquemor. No, por supuesto que no, Jorge. Siempre me gustó la palabra resquemor. ¿Resquemor? Sí. Nunca la busqué en el diccionario, pero se usa. ¿Vos la usás? ¿En qué contexto? Eso, claro, ponémelo en una frase. Sinónimo de lo que acabas de decir vos antes. ¿Qué dijo Santi? Tengo resquemor porque Rodrigo ganó las entradas de Eterna Inocencia este día. Por ejemplo. Eso es verdad. Una especie de rencor. Che, loco. Si hay alguien de la Real Academia. Por favor, llámenos. Puede llamar. Esto es de Rocando a Roca, esto es radio en vivo hasta las 11 de la noche. Sí. Además de comunicarse, pueden meterse y participar en el programa de diversas maneras. Sobre todo a través de las redes sociales, que es lo más fantástico que inventó el ser humano. Pero ya dijimos que pueden llamar al 4958-1037, entre otras cosas, para participar por las entradas de Eterna Inocencia en el Vorterix. Pero también lo pueden hacer vía redes sociales en Derrocando a Roca, nuestra página, o arroba Derrocando a Roca, nuestra cuenta en Twitter. Che, en Instagram, llegamos a 100 seguidores. Derrocando a Roca en Instagram, muy bueno. ¿Cuándo es la fiesta? Mucho filtro, ojo, mucho filtro. ¿Por qué te referís? No, me imagino que se usan filtros. Yo no manejo la cuenta no, de Instagram. No. Tenemos sí. Tenemos a nuestra fotógrafa oficial que puede... Es verdad, no hace falta usar filtros. Yo no uso nunca un filtro, porque las fotos son buenas. Debo con decirlo. Con las fotografías de Nati Agüe. Puede ser. ¿Agüe o Agüe? Agüe. Agüe. No hace falta filtros. Está Natalia... ¿Te acercás, Nati? Es verdad, vamos no te escuchamos, Nati, dale. Balance de Rocando a Roca. Hola, tu Nati. Participación, por favor. Me gustó... no, en serio, me sentí siempre muy cómoda trabajando con ustedes, así que espero seguir mucho tiempo más. Encantadas, nosotras, encantadas. Sí, la verdad que gran laburo, ¿eh? Hay que renegociar el contrato, pero bueno. El laburo que se vio reflejado en el libro de Ni Una Menos, por ejemplo. Así sí, es. Sí, hablando de eso, ya que traes el tema, quiero hacer una invitación especial porque el libro señor. Ya se presentó, pero vamos a tener una segunda presentación y otras más adelante. Sigue la rotation del libro Ni Una Menos. Sí, el libro en el que Derrocando a Roca estuvo presente. Bueno, la próxima presentación va a ser este lunes en la librería amiga. Paradiso Libros. del amigo Jorge. Así es, que está ubicada en Humahuaca 3726, en la localidad de Almagro. Esto es a las 20 horas, así que quedan todos invitados a la presentación. Un horario muy accesible. Sí, por supuesto. Y va a estar lindo. Pueden ir, escucharnos un ratito y ver de qué trata el libro. Y si les gusta, lo adquieren. Bueno, vamos con el sorteo. ¿A quién tenemos al otro lado? Hola, ¿cómo andás? Hola, habla Antonella. ¿De dónde sos, Anto? De Don Torcuato. Ajá. Bien. Zona Norte, acá somos la gente de San Fernando, Carapa, Martínez. Bueno, acá somos varios de por ahí. Anto, sí. ¿Laburás, estudiás? ¿Qué haces de tu vida? No, en este momento no, porque estoy embarazada. Ya. Ay, felicitaciones. ¿De cuánto? De 7 meses ya. Las entradas se las quería regalar a mi hermana. Así ¿Se sabe el sexo del nuevo ser? ¿Cómo? ¿El sexo del nuevo ser? Sí, nena. Ajá. Muy bien. ¿Está el nombre elegido? Sí, Marina Jazmín se va a llamar. Qué lindo. Mira. Muy bien, muy bien. Decías que las entradas para tu hermano, pero vos sabes. Para mi hermana, sí. Tu hermana, ¿sabés algo de Terna? ¿Te gusta la banda o te la jugás por ella? Sí, sí, iba con ella siempre a verlos y bueno, desde que quedé embarazada no pude ir a verlos más. Mirá, qué groso. No, fiel seguidora. Bueno, te contamos, tengo acá 3 sobres, ¿sí? 3 sobres de que están divididos en un disco de Eterna. Uno es el sobre de La Resistencia, el otro de Las Palabras y los Ríos y el otro de Entre Llanos y Antiales, que es el último disco. ¿Con cuál querés participar? Con el último. Con Entre Llanos y Antigales, entonces, vamos. Ajá. Está Antonella que busca. Es una entrada igual, Anto, ¿eh? Sí, justo sí. Para tu hermano. Dale. Primera pregunta, perdón. Hermana, sí. Primera pregunta. ¿Podés hacerme 3 preguntas? Está, a mí me gusta. ¿A qué prócer de la historia oficial se propone desmonumentar Eterna Inocencia en la canción Iconoclastas? ¿Me mata? Mira, la estamos escuchando de fondo. Lo tenés el tema. Se habla de desmonumentar a un prócer que tiene un monumento justamente en el centro de la ciudad. Y si pensás. ¿Me vas a dar alguna pista? Y lo único que te puedo decir es que pienses. No, que pienses con el programa con el cual estás hablando, no más. Derrotando a Roca. Ajá, entonces el prócer sería. Derrotando a Roca. Antonella. General Roca también. Exacto. ¿Escuchaste la frase mejor un mayo francés que un julio argentino? Que se refiere a Roca justamente. Ah. Julio Argentino Roca es el prócer. Estamos siendo benévolos. Sí, solo porque es la primera, Si la segunda, Anto, si la segunda no es precisa, lo siento, pero tenemos que continuar. La segunda pregunta en realidad es un juego que se llama Completa la Letra. Sí, te vamos a pasar el fragmento de una canción, lo vamos a pausar y en esa pausa tenés que vos completar cómo sigue la letra. ¿Estás? Sí. Bueno, vamos entonces. Más éramos con temor un destino inexorable. ¿Cómo sigue, Anto? No, la verdad que no sé, ya está. Bueno, Anto, te agradecemos por participar. Le damos la oportunidad entonces a otros seguidores y seguidoras de Eterna. Gracias. Primera, entonces, participación. Estamos haciendo. Hay que poner. No es justo. ¿Quién hizo este cuestionario? La primera era fácil, la segunda era difícil. No sé, viejo, acá dijimos no rigurosidad por Eterna. Con las entradas a dar envidia a través de las redes sociales para que después llamen y le damos. Che, pará, el loco que nos iba a hacer la remera de Rogando, ¿dónde está? Después llama. Che, vamos a darle arranque y seguimos el sorteo después, entonces. Para que tengan tiempo, repasen las letras de Eterna. Y el arranque es tuyo, Santi. Ah, cierto. Sí, musicalmente. Hablamos de política, hablamos de épocas de resistencia. Recordamos este gran tema de Los Piojos, San Jaureche. Muy bien. El ser chicos hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad

no estaría siendo radial. Bueno, los viernes, Tincho. Los viernes a las 22. Tarde. Es después del Piedra Libre. Sí. Y antes de la joda. Y desprolijos. ¿A qué hora? Los viernes, tarde, a las 22. A las 22. Los viernes, tarde, a las 22. Por Radio La Colectiva. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Acá en los estudios de FM La Colectiva, Sara Eve. Gracias por estar acá, Sara. A ustedes. Sara, antes de cerrar, te voy a desafiar algo. Sabrás que el programa de Rocando a Roca, de rocar a Roca, es una frase, es una metáfora que utilizamos, ¿sí? Ajá. No hablamos todo el día de historia, ni de Julio Argentino Roca. Entonces te desafío, en este cierre de los días, ¿qué significa para vos esa frase de rocar a Roca? De rock ando a Roca. Sigue girando, loco. Aguante y deja loco. Estás escuchando Derrocando a Roca. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. 10 de la noche. Mira lo que es este. En realidad, 21:40. Impresionante, intratable. Bueno, esto es lo que no vamos a hacer nunca. Derrocando no, a no, Roca. ¿Por qué quieres hacer un poco de fama? No, es un gran producto cultural. No, no, cuando yo hablé con ustedes, a mí me dijeron que ustedes no te gustaría nunca hacer como estar, digamos, hacer este programa con esta cortina de fondo. Mirá, bien tecno. Tengo un póster de Jonathan Viale en mi cuarto. Saludo a Fernández Barrios, que deja el gran programa Intratable. ¿Ah, sí? Me parece, no sé si lo confirmó ya, pero bueno, la extrañaremos. Un abrazo grande. La seguimos diariamente en lo que es el Canal América. En el un abrazo grande a Paulo Vilouta, ¿no? También, no, la verdad que no me simpatiza. Pero escuchemos a Mirta mejor. Porque ocurre, por ejemplo, de pronto una chica joven o no joven que no se la ve en el barrio, no se la ve con jóvenes, ay, ya me pone la música, no se la ve con varones, y lo primero que se piensa, no, le gustan las mujeres, ¿no es cierto? Y a la inversa, cuando se ve a un joven que está en compañía de muchachos y no se lo ve de pronto, así públicamente con una niña, con una jovencita, no. O cuando dos mujeres viven juntas o dos varones viven juntos. Es cierto, es un error muy frecuente. Bueno. Oiga. Bueno, ¿cuántas veces no escuchamos hablar comentarios de este estilo, ¿no? Cuando hablamos de sexualidad. La varonera. Claro. O ¿por qué será que no se casa, ¿no? ¿Por qué será que no tiene novia? Okay. Sí, a determinada edad las mujeres tienen que casarse. La marimacho. Especialmente en la televisión, sí, la verdad y que. Y formar una familia. Nuclear, por supuesto. Nuclear. ¿Por qué no tienen hijos? Claro. Bueno, la diversidad sexual es un tema que muchas veces se trata en los medios desde la ignorancia, desde el sentido común, la burla, el prejuicio. La superficialidad, podríamos decir. Claro, también. Y estas posturas lo único que hacen es generar mayor discriminación, violencia, nos aleja de la aceptación social que las personas pueden llegar a tener. Pero bueno, para alejarnos de estas posturas, vamos a hablar del tema con conocimiento, con información verdadera y correcta, ¿no? Bueno, cuando hablamos de diversidad sexual, nos referimos a las diversas formas de orientación sexual que las personas, con las que las personas se identifican, ¿no? En su sentido más inclusivo y plural, porque no también podemos decir agrupadas dentro de la comunidad LGBTQ. ¿Qué significa? Lesbianas, gays, bisexuales, intersex, transexuales y queer. Ajá. Y hablamos también de una palabra que Carlos explicó al principio, o me preguntó, cuando hablamos de heteronorma, ¿no? Señor. Porque al hablar de diversidad sexual, de alguna forma estamos cuestionando la heteronorma o la heterosexualidad. ¿Qué sería la heteronorma para refrescar el concepto? Bueno, la heteronorma es la norma es una imposición, ¿no? Que hay que cumplir. Sí, como muchas esto, a nivel social, ¿no? Claro, con esto quiero decir que es el sistema, el heteropatriarcado, el capitalismo, son sistemas que nos obligan a ser heterosexual, a reproducirnos. O sea, a ver, por eso, la normalidad es ser heterosexual. Uh-huh. Eso la sociedad en la que vivimos lo define de esa manera. Generalmente cuando se dice elegir la sexualidad, en realidad venimos con algo, con lo normal, y en realidad elegir es hacer lo contrario a lo que traemos. Se puede decir eso, que es ser heterosexual. Claro, nosotros nacemos y la opción, o sea, en realidad no tenemos opción. A nosotros nos crían heterosexuales, ¿no? Ninguna familia, por lo menos en esta mesa, le han dicho cuando tenía 3 años, bueno, a ver, ¿con qué querés jugar? ¿Con la pelota o con la muñeca? Es cierto. Oh, Carlitos, es cierto. ¿Querés ponerte este vestido? No creo que haya pasado una cosa así. No, la verdad que no, debo claro. de afirmarlo, sí, es cierto. Pero bueno, ahí no estamos feminizando, si se quieren, los objetos también y demás. ¿Por qué lo decís? Digo, porque ¿por qué necesariamente tendría que una muñeca ser parte de un juego de nenas específicamente? Claro, por Digo, supuesto. Digo, ¿por qué jugar con la muñeca sería hacerlo a alguien una mujer? Es que esa es la... O tener gustos de mujer. Esa es la... ¿Has jugado con muñecas, eh? Esa es la no opción con que peluche, nos dan. Por lo menos, ¿y cuál es la diferencia? No, bueno, estamos hablando de muñecas. Bueno, no sé no si estamos es hablando tan de distinto. Peluches. Sí, entre una pelota y una muñeca hay diferencia y pero son como los íconos de la diferenciación sexual o la más normalización. Fuerte, sí, el celeste y el rosa, pero digo, claro, igual. También, pero son no, o sea, son detalles mínimos que nos marcan a nosotros desde nuestra niñez, ¿no? Por supuesto, estos y muchos más, como por ejemplo lo que decías vos del vestido o no sé, subirse a un árbol, una nena. La cuestión sería ejemplo, no debería. No habría que preocuparse papi y mami. Padre, tutor encargado. No hay que preocuparse, digamos, si tu hijo le cabe nada, jugar con un artículo que socialmente está definido como femenino. Eso sería lo que vos planteás. No hay que preocuparse si le pinta a una mujer jugar con, no sé, Bon Goku. Y está todo bien. Eso claro, sería el resumen de lo que vos planteás. No, en realidad es, hay distintas formas de criar. Yo no soy especialista en crianzas, por eso voy a hablar de diversidad sexual. Existen y no los especialistas. Pero, no sé, de crianzas de niños, niñas. Pero, por ejemplo, hay distintas formas de hacerlo con mayor libertad o menor libertad, claro, ¿no? Sí, por ejemplo, soltá eso. ¿Qué tenés ahí? ¡Soltá eso! Claro. Vení para acá. O por la ejemplo, próxima vez te veo jugando con esas muñecas, te claro, cago palo. Justamente. Fan de ese camión. De todas formas, afortunadamente, esta heterosexualidad obligatoria está siendo cuestionada a partir de diversas corrientes feministas, también desde la filosofía y desde la academia. Uh-huh. Pero falta mucho camino por recorrer. Y, por ejemplo, en la televisión nos encontramos con preguntas como estas. Mira, te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Bueno. ¡No! Esta señora, es Mirta Legrand. Hay que tener mucho valor para hacer ese tipo de preguntas. Señora. Sí, digamos que Mirta, no sé si tiene valor, pero fíjate con el cuidado que lo dijo. Sí, ojo, sí, yo creo, yo que, creo que fue respetuoso. Sí, dentro sí, de sí, todo. Lo dijo. ¿Recuerdan, se excedió, ¿recuerdan este mal. Episodio? A Roberto Piazza le hizo la pregunta. Sí, hubo otra pregunta también. A vos te violaron. No, se murió Roberto Piazza. Porque te violaron, era... No, Jorge Ibañez. Creo perdón, que una de las diseñado. Preguntas de Mirta dentro del aire que fue a vos, pero a vos te violaron, habrá, no me acuerdo ahora el contexto en particular, pero bueno. Es cierto que hoy nos parece... No, Mirta. En otro contexto quizá histórico de la Argentina hubiera sido una pregunta que se podría llegar a hacer. Sí. Hoy sí. Por suerte te parece una boludez. Claro, María, parte del sentido a eso me refiero cuando hablo de que hoy en día está más instalada este cuestionamiento. Si sos gay o si sos lesbiana, sos una normal, sos un loco, necesitas ir a psicoterapia. Necesitas ser marginado socialmente. Sí, por supuesto, discriminado y millones de diversos tipos de violencia que hoy en día se siguen viviendo, ¿no? Por supuesto. El gay, la lesbiana, todos sabemos lo que significa, ¿no? Sí. Pero no todos saben la diferencia, por ejemplo, entre las personas trans, ¿no? Tenemos las personas transgénero, que son personas cuando su autoidentificación, su propia autoidentificación como mujer o hombre, yo me reconozco como mujer o hombre, no se corresponde con el género asignado al nacer, ¿no? Esto, en este sentido, puede ser una transfemenina que nace con una biología de hombre y construye un género femenino, o puede ser un transmasculino que nace con una biología de mujer y construye su género masculino, es decir, su opuesto. Ajá, perfecto. Queda claro, entonces. Bueno, eso en cuanto a el transgénero. Después tenemos las personas transexuales. Transgénero me hace acordar a Steinberg, perdón. Sigo. A Steinberg, transgénero. Bueno, no, el transexual es quien realiza intervenciones en su cuerpo, por ejemplo, alejándose, claro, de su biología original. O sea, nacen biológicamente de un sexo y se someten parcial o completamente a un proceso de transición para pertenecer a la sexualidad opuesta. Bien. Bueno. Proceso de transición, estamos hablando de una injerencia quirúrgica, por ejemplo. Sí, por ejemplo, implantes mamarios. Ajá. Lo de hormonas cuenta como... Sí, por supuesto. Bien. Ahí estamos hablando de transexualidad. Claro. Ajá, perfecto. Sí, la administración de hormonas, por ejemplo, lo que provocan es un distanciamiento de la biología original, ¿no? De una persona. Ajá. Bueno, sigamos después, con el glosario. Por otra parte, tenemos el transvestismo. Sí. Esto es bastante distinto a lo que hablaba anteriormente, porque es una preferencia humana que principalmente se caracteriza por el uso de una vestimenta, un lenguaje o las formas, las maneras, ¿no?, de expresarse, sí, que en, por ejemplo, una determinada sociedad como la nuestra se consideran propias del género opuesto al que es. Y por supuesto que una persona travesti no puede ser esporádicamente, no permanentemente, ¿no?, sino por momentos, un día sí, otro día no, y no significa que sea homosexual. Sí, uno dice que ver con la vestimenta. Un travesti es un hombre disfrazado de mujer. Está hablando mal, ¿no? Sí. Esa es del ¿cuál del sería del la definición? Para no caer decir un travesti es un hombre disfrazado. No, es o una la mujer preferencia de hombre, porque también es a lo inverso. Es una preferencia de vestirse o hablar de una determinada forma que es considerada de su sexo opuesto. Bien. ¿No? Bueno, y por último tenemos a los intersexuales. Ahí se me complicó. Esa nunca la escuché. Esto es más complejo. Los intersexuales son aquellas personas que nacen con características biológicas de ambos sexos. Mira. ¿No? Esto es más de... La famosa... ¿Cómo era la palabra? Ya sé lo que vas a decir. Vos vas a hablar de los hermafroditas. Eso. Bueno, los hermafroditas es una forma patológica de definirlos. Ajá. ¿No? De todas formas, hay una creencia rígida, para que quede claro, que existen solamente dos sexos. ¿No? Sí. Y de que el sexo es definido por la apariencia genital que tenemos, ¿no? Sí. Específicamente. Entonces, y por Dios previamente. Claro. Los niños tienen pene, las niñas tienen vagina. Por ejemplo. Esto crea un problema significativo, por ejemplo, en algunas personas, como los intersexuales, porque sus cuerpos no encajan en estas dos opciones, ¿no? Una pregunta. La película XXY, que es una película nacional, protagonizada por Darín, me acuerdo, hablaba de este tema. No sé si cómo la abordaba, la verdad que no lo sé. Sí, la verdad que es una película que justamente lo que trata es esto, ¿no? Como una... Un saludo a Ricardo. Una mujer... ¿no? De apariencia física mujer, pero que tiene pene, lleva adelante un montón de conflictos, ¿no? Y justamente lo que muestra la película también es el dilema que hay entre los padres de, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Se opera o no se opera? ¿Es mujer o varón? Físicamente es mujer, pero tiene... Digo, esa era la pregunta que se veía. En la apariencia es mujer. Y... Claro, sí, justamente. Bueno, por último quiero unas palabritas. Vamos a hablar con Sandra Aguilar, ¿no? Sí, sí. Justamente sobre este tema para profundizarlo. Sandra es militante lesbiana feminista de la colectiva Desde el Fuego, colectiva disidente y antipatriarcal. Ajá. Y estuvieron llevando a cabo en su colectiva una escuela de formación política y feminista. Y en el último encuentro, que es este sábado, igual ella ahora nos va a refrescar más y aclarar la cuestión, van a hablar sobre esto y otros temas. Hola Sandra, ¿nos escuchás? Sí, los escuché perfecto, todo el diálogo que tuvieron sobre qué era la diversidad sexual, la heteronorma, bueno, nombraron todas las diferentes identidades de género bisexuales. Sí, me faltó la bisexual, pero bueno, por una cuestión de tiempo, ahora después lo vamos a aclarar. Contanos de qué tratará el último encuentro y sobre qué textos vamos a encontrar, por ejemplo. Bueno, en el último encuentro de la Escuela FEBA vamos a trabajar lo que llamamos como historia política de la sexualidad, resignificando un poco el nombre de unos libros que saca Foucault en los 80, que es la historia de la sexualidad en tres volúmenes. Sí. Y lo que nos interesaba poner de manifiesto ahí era la relación entre que hay entre la sexualidad y el capitalismo, ¿no? La funcionalidad que hay de esta que vos llamabas, claro, la heteronorma, uh-huh, en términos de para garantizar la reproducción de un modo de producción, sí, capitalista. Hay un momento en la historia de la humanidad en el que para los estados es importante garantizar la vida. Claro, y cómo las mujeres no también están obligadas a esa reproducción. Uh-huh. Lo que pasa es que te organiza tanto la cuestión de géneros, o sea, vos, hace un rato vos hablabas de, o yo te escuchaba y pensaba, uh-huh, esto de que la identidad de género responde a diferentes estereotipos de género, ¿no? Sí. Masculinos y femeninos, hegemónicos. Uh-huh. Entonces organiza, el dispositivo de la sexualidad se organiza de manera que un varón tenga que decir a una mujer que la sexualidad tenga una función exclusivamente reproductora, claro, y que eso se produzca dentro del marco de una institución que conocemos como el matrimonio, uh-huh, eso sería la sexualidad válida, entonces un varón, una mujer, heterosexuales que se casan y tienen que tener hijos e hijas para seguir analizando la reproducción del sistema. Sí, entonces la sexualidad viene a cumplir una función meramente biológica que no tiene que ver con el placer, y bueno, si entramos en la cuestión de la Iglesia Católica, más aún. Claro, y además lo que vos decís de que no hay una preocupación acerca de las prácticas placenteras, también cualquier sexualidad, cualquier práctica sexual o identidad también sexual, ustedes hablaron más de orientación sexual, que no se corresponda con esta norma, uh-huh, ¿no? Porque también por eso, ¿no?, de la heterosexualidad como una norma social, sí, ahí empieza a ser pensada como en términos patológicos y de desviaciones. Hay un momento determinado en nuestra historia, en 1869, sí, que aparece el término de homosexualidad, porque lo nombra un médico de esa manera, uh-huh, y en ese momento empieza a pensar ese tipo de prácticas, la sodomía, como una práctica sexual animal. Entonces, hasta ese momento no había necesariamente un problema con ese tipo de prácticas, uh-huh, o con el homoerotismo, uh-huh, ¿no? Entonces, sobre bueno, y es interesante, sí, porque siempre, a ver, desde el sentido común, cuando ves, no sé, películas, uh-huh, o cuestiones históricas ligadas con eso, como que entendés, bueno, en realidad la homosexualidad o cualquier tipo, entre comillas, de desviación, sí, no sería tan castigada como lo fue en la sociedad en la que crecimos. No sé, sí, si es tan así, pero me parece interesante para profundizar con el laburo que hacen las compañeras. Sí, y Sandra, contanos, ¿el encuentro es este sábado? Este sábado a las 15 horas vamos a estar en la Asamblea de Villurquiza, que ahí hicimos todos los encuentros. Queda sobre la avenida Triunvirato, al lado Triunvirato, de las vías, ¿no?, del tren. Sí, sí, sí. Yo ahora no me acuerdo bien el número, me anoté muchos otros datos, pero justo... Pero no importa, porque pueden entrar al Facebook Desde el Fuego y ahí encontrar la dirección, ¿no? Sí, así es. Y si no, después yo les voy a... En el comentario de lo que fue el flyer del programa de hoy, también les puedo agregar el evento y entonces, sí, ya nos quedamos todos informados e informados. Sí, cómo no, buenísimo. Bueno, vamos a estar allí participando entonces. Te agradecemos la comunicación y la verdad que muy esclarecedor todo lo que nos dijiste. Bueno, yo quería agregar una cosita más sobre, sí, lo que hablas sobre... Porque en un momento cuando explicábamos qué era la heteronorma, ¿no? Vos le, sí, comentabas a tus compañeros. Y, por ejemplo, el ejemplo que se dio era en relación a los juguetes y algo que tiene más que ver con la construcción de los géneros, no tanto de la orientación sexual. Entonces pensaba, sí, que una pregunta posible, la que nadie escapa, si es varón, es ¿tiene novia? Y si, sí, somos mujeres, ¿tenemos novia? Uh-huh. ¿No? Esa es una forma en la cual asumimos que la otra persona necesariamente va a ser heterosexual. Claro, y no, claro, podemos como salirnos de ese esquema, es, ¿no?, verdad, como para pensarlo más orientado ya con personas adultas, porque aunque también le preguntamos a niños y niñas si tienen novios y novias, ¿no? Porque se hace eso. Pero... Como decía Mirta, nuestra amiga Mirta acá, que ¿por qué está sola? ¿No? ¿O por también, qué vive porque... con una mujer? Bueno, sí, eso se le pregunta siempre a una mujer, ¿no? Porque no tiene que estar necesariamente acompañada de un varón. Eso, sí, también tiene que ver, no solamente con los roles de género, sino también con la heterosexualidad. Claro. La mujer sola no tiene sentido, uh-huh, en este mundo, en esa norma social. Sí. ¿No? Y eso es interesante. Estamos totalmente dependientes de los hombres y eso es lo que estamos cuestionando desde los feminismos y desde nuestros espacios especiales. Bueno, muchas, sí, gracias, bueno, Sandra. A ustedes. Un beso. Adiós. Hasta luego. Bueno, y... Chau. Más allá de las categorías y las definiciones que estábamos hablando recién, a veces resulta difícil, ¿no?, encajar, y lo importante de todo esto es poder vivir nuestra sexualidad libremente, así sin es, reprimirnos, y quiero que escuchen estas últimas palabritas. A ver. La sociedad te marca como heterosexual. Claro. ¿Cómo descubrís esa cosa tan revolucionaria cuando te enamorás de una mujer? Pero a mí me pasó muy bien, a los 50 y pico de años. Yo estuve casada 30 años. Bueno,

Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. ¿Cómo es entonces? Dígamelo bien, ¿eh? Viernes, de 20 a 22. Todos los viernes, de 20 a 22. ¿En dónde? Acá, en la colectiva. ¿Qué programa? Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Un programa hecho por la colectiva para descubrir la mentira que ocultan las noticias. No, no ocultan la mentira, no, mienten. Viernes de 20 a 22. ¿Qué programa? Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. La mayoría de las noticias que ves, lees y escuchás están condicionadas por los intereses políticos y económicos de las empresas dueñas de los medios. ¿Podés cambiarlo? No creo, pero está bueno que lo sepas. Boletín de noticias alternativo en Derrocando a Roca. Clásico de cada miércoles en este horario, en el último del año, 10 y 5 de la noche, boletín de noticias alternativo aquí en Derrocando. Hachal, agua contaminada pero apta para el consumo. El informe de la Organización de las Naciones Unidas da cuenta de la presencia de cianuro y metales en la zona del derrame, pero indica que no hay peligro para el consumo humano. En diálogo con Radio Sur FM 88.3, Domingo Jofre, vecino y miembro de la Asamblea de Hachal, sostuvo que la empresa tiene que terminar con la explotación. Estamos hablando del derrame de agua cianurada más grave que ha ocurrido en la historia de la República Argentina, y no estoy exagerando. Y los funcionarios nos están diciendo, tomen tranquilos, no hay problema, ya está. La empresa puede seguir trabajando, no hay ningún problema. La justicia está avanzando al paso de la justicia. Nosotros recién ahora hemos podido hacer subir un comité evaluador, porque el juez había hecho una resolución en donde decía a la empresa que se tenía que hacer cargo de pagarle a los especialistas por lo menos los gastos, y venían pateando para adelante el tema de los gastos. Imagínate el gasto de avión, el gasto de pasaje, el gasto de estadía, cuando es una empresa que se calcula que ha sacado, declarado por ellos, cosa que nosotros también sabemos que no es cierto, porque una cosa es lo que declaran y otra cosa es lo que sacan, 1.000.000 de onzas de oro por año. De promedio. Chipoletti, juicio por toma de tierras. Ayer martes comenzó el juicio a una vecina del barrio Aucaligüén de Chipoletti en Neuquén, acusada de tomar tierras. Neuquén y Río Negro tienen los índices nacionales de mayor judicialización por toma de tierras del país. La multisectorial que apoya a los vecinos del barrio realizaron una marcha e instalaron una carpa en la calle, la cual durará hasta la finalización del juicio el viernes 18. Miradas al Sur salió sin firmas por falta de pago. Por segunda semana consecutiva, los trabajadores de Miradas al Sur deciden publicar sin la firma la edición del periódico. La medida se debió al atraso en el pago de los salarios de noviembre. A través de un comunicado, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires llamó al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de prensa escrita, radial y televisiva a mantenerse unidos y alertas ante la posibilidad de que los empresarios de medios intenten ejecutar planes de ajuste con la excusa del cambio de gobierno y de escenario político. Por último, noticia que se conoció esta semana, el macrismo hablaba de república, hablaba de instituciones. Sí, señor. Los dos nuevos jueces de la Corte Suprema sancionados, designados a través del decreto por lo que se dice comisión. El viejo y querido DNU. Por supuesto. Y el resto de los sectores políticos que avalaron a los jueces, digamos, son personas, lo recibieron con beneplácito desde la Corte Suprema, Massa los reconoció como grandes jueces. Pero con gran trayectoria, con gran prontuario. Sin embargo, castigaron las formas por el decreto de necesidad de urgencia. Uh-huh. Correpi, por su lado, la coordinadora contra la represión policial institucional, se manifestó en contra específicamente de estas dos personas. Estamos hablando de Fernando Rosenkratz y uh-huh. Horacio Rosati. Estamos hablando con María del Carmen Verdú, integrante de Correpi. María, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, María. Consultarte específicamente por qué sacan un comunicado desde Correpi diciendo un inundador y un abogado del poder a la corte. Bueno, porque esa es la verdad, es la realidad, que a algunos no les guste, es otra historia, pero lamentablemente los hechos están ahí, como lo mostramos con información que no es secreta, que no hemos obtenido a través de espías ni de mecanismos sofisticados, sino simplemente revisando nuestra propia página web, buscando las cosas que escribimos de Rosati cuando era ministro de Justicia de Néstor Kirchner. Volviendo a los archivos, básicamente. Las cosas que escribimos de Rosati cuando se produjo la inundación en Santa Fe, que oficialmente tuvo 23 muertos, y según los vecinos tuvo 114, uh-huh. una situación muy similar a la del 2 de abril trágico de La Plata. Y sobre eso quería consultarte, María. Ustedes en el comunicado hablan cómo fue el gran responsable de la tragedia. ¿Por qué? Sí, junto con Reutemann y junto con Obeid fueron el trío que debió haber sido juzgado y condenado por esas muertes, por los miles y miles de damnificados. Reutemann, gobernador por aquella época. Exactamente. A ver, a veces las cosas pasan a tal velocidad que uno se olvida. Uh-huh. En el año 2003, más de un tercio de la ciudad de Santa Fe quedó tapada por el agua. Yo recuerdo que tuvimos una reunión de organizaciones antirrepresivas unos 6 u 8 meses después de la inundación. La casa de la compañera en la cual yo dormí cuando viajamos a Santa Fe para esa actividad tenía la marca en la pared a 1.5 metros de altura de hasta donde había llegado el agua, y era una casa que estaba a 2 cuadras de un bulevar donde todos los vecinos de Santa Fe acostumbran sentarse de buen pasar, obviamente, en la veredita, en el medio del bulevar, a tomar su cerveza con sus maníes o con su carlito, su sándwich tostado. Rosati, Obeid y Reutemann habían inaugurado, en esa época Rosati era el intendente de la ciudad de Santa Fe, con gran pompa y circunstancia, una obra que se suponía, con el nombre Defensa Oeste, iba a impedir justamente que frente a las lluvias, a las crecidas del río Salado, se repitieran los episodios de inundación de la ciudad. Sí. Esa obra quedó inconclusa, por supuesto la inauguraron igual, como suele suceder tantas veces en distintas gestiones de gobierno nacionales, provinciales, municipales, etcétera, y justamente fue el enorme negociado que hicieron con esa obra lo que generó la catástrofe. La catástrofe no se produjo porque llovió mucho o porque el Salado creció, sino porque, como estaba mal hecha la obra, el agua fue directamente invitada a entrar a la ciudad de Santa Fe. Pero no se termina ahí la cosa, porque después de eso, obviamente la situación fue tan dramática que se generó una enorme ayuda de las distintas provincias, del gobierno nacional, de las personas, que acá había un montón de lugares en la ciudad de Buenos Aires donde se centralizaron donaciones, ropa, colchones, alimentos no perecederos, pañales, etcétera, agua potable básicamente. Los tres terminaron imputados en causas penales por la malversación de caudales públicos, por la fortuna que llegó del gobierno nacional para paliar mínimamente las consecuencias de la inundación. Y ahí vuelve a aparecer Rosati, que ya para entonces era ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, valga la contradicción manifiesta del gobierno de Néstor, Kirchner, que aplicó presión y fue denunciado públicamente sobre un organismo que dependía de su área del Ministerio de Justicia, que tenía la investigación administrativa sobre esa malversación de caudales y era la que tenía que aportar las pruebas a la justicia, por supuesto, justicia que con la venda bien levantada terminó sobreseyendo a todo el mundo. Y María, con respecto, clarísimo el historial de Horacio Rosati. No nos olvidemos, insisto, sí. Fue jefe de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura y del Servicio Penitenciario. Todos los muertos por cualquiera de esas fuerzas en el periodo que el señor Rosati fue ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos son su responsabilidad directa. Clarísimo, María. Y con respecto a Fernando Rosenkrantz, también en el comunicado hablan sobre todas las empresas a las que defendió, en las cuales defendió en el CIADI contra la República Argentina. Desde el estudio de abogados, ya Rosenkrantz se dio de baja de los expedientes que estaba trabajando y dijeron, bueno, está bien, defendió a tales grupos, pero sí también defendió a la comunidad homosexual argentina durante la década del 90. Sí, seguramente les habrá cobrado, pobres compañeros, y bastante bien, porque hay que mantener un estudio como el Bousat y Rosenkrantz. Sí. Yo digo esa siempre, cartera, ¿no? En este laburo que algunos nos ha tocado en suerte y otros lo disfrutan enormemente y lo aprovechan para acumular, dime a quién representas y te diré cómo ves el mundo. Uh-huh. Si uno lee la lista de empresas que no las inventamos, son las empresas que figuran en la página web del estudio, cualquiera puede entrar, pongan Bousat, Rosenkrantz Estudio, aparece, además hay un coquetísimo brochure, porque no hacen folletos ellos, a todo color, en PDF que se puede bajar. En uno de los links está la lista de empresas que los han autorizado a difundir sus nombres como clientes del estudio. Imaginémonos los que le dijeron, no, mirá, no me pongas que no me conviene. Desde provincias enteras que han sido clientes del estudio, o sea, cuando una provincia contrata un estudio es el gobernador el que la contrata, ¿no? El pueblo de esa provincia, pasando por multimedios, desde el Grupo Clarín, Cablevisión y un montón de empresas más por el estilo, en grandes multinacionales McDonald's, como Arcos Dorados, que Arisco. Es McDonald's, mucho, un detalle que es importantísimo, muchas empresas de medicina prepaga, Instituto Médico Médico Antártida, el Sanatorio Itois, la Clínica IMA, la Clínica del Buen Aire, y un montón más, y esto digo un detalle no menor, porque ya tenemos un juez en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es un lobista de la medicina prepaga, que es el doctor Lorenzetti, que hasta el momento en que fue designado juez de la Corte era el representante, y me consta porque he tenido juicios contra él representando a pobres afiliados a sus mutuales u obras sociales estafados por las empresas, juicios que dicho sea de paso he ganado, y Lorenzetti en persona me vino a pagar mis honorarios, por ejemplo adentro, en un juicio Ricardo. Contra la Mutual Cruz Azul de Rafaela, de la cual él era el apoderado, también estaba involucrado el Hospital Italiano, donde le querían, le hicieron firmar un pagaré en aquella época, años 90, por 30.000 pesos a los hijos de una señora que murió a raíz de un accidente de tránsito, para entregarles el cadáver. Si no firmaban el pagaré no podían retirar el cuerpo del hospital. Juicio que perdieron escandalosamente. Él representa todo ese lobby de empresas de medicina prepaga. Ahora tenemos otro. Y que además suma esto, bueno, el grupo de Narváez, que adivinen quién es el dueño, La Rural, Musimundo, y una cantidad también de empresas de tipo financiero, bancario, etcétera, que nos dejan bien claro, además de este detalle que vos mencionabas, de su intervención en arbitrajes internacionales ante el CIADI y cosas por el estilo, donde no son precisamente los laburantes los que litigan, si este hombre, decimos en el comunicado, alguna vez vio un obrero, o fue porque estaba representando a la patronal contra él y le tocó ir a una audiencia, o se bajó mal de la autopista para ir al country y se perdió en algún barrio. Sí. No hay otra posibilidad de que haya visto un trabajador. María, muchísimas gracias por darnos este perfil, estos dos perfiles de Rosencrantz y de Rosati. Muchísimas gracias por aclararnos la cuestión más allá de la superficialidad. Un solo detalle más, sí, que en el día de hoy es importante. Sí. Rosati forma parte de la cadena de mandos del aparato de seguridad responsable del asesinato de Darío y Maxi. Mire, también. Clarísimo. Rosencrantz y Rosati, más allá de la superficialidad, decía, de las formas que por un parte de la política se han criticado, también hay perfiles y un historial bastante importante que, gracias María, por habernos aclarado esta cuestión. No, al contrario, compañeros, un abrazo a ustedes. Muy buenas noches, seguimos con música, señoras y señores, en Derrocando Roca. Esto es un poco de blues. Eric Clapton, de, para mí, uno de los mejores discos de blues que haya escuchado. El disco se llama From the Cradle. Seguimos hasta las 11. Se viene el sorteo por las entradas de Eterna. ¡Llamen! Se viene 4958-1037. Los jefes del tango, música, último programa, loco. Cumbia, tango, todo, dale, dale. Todo por la colectiva. You will never know. We've been together so long to have to separate this way. We've been together so long to have to separate this way. I'm gonna let you go ahead on now, baby. Pray that you'll come back home someday. Consider, baby, give yourself just a little more time. Soy Guille. Para mí, derrocar a Roca son muchas cosas, pero voy a elegir una. Es la vuelta de Calfumburá, ¿sí? El cacique de las Pampas, ¿sí? Es la vuelta de todos los escritores que quedaron de alguna manera abajo, ¿sí?, de una alfombra, como si fuera polvo, y que hay que reivindicar, como Álvaro Yunque, y Calfumburá, la conquista de las Pampas. Esa estatua va a quedar abajo, y cuando esté abajo vamos a estar para recibirla y destruirla todos los que la queremos destruir. Nosotros los jóvenes, el viejo Bayer también, ¿sí?, y sobre todo los que vienen atrás de nosotros, que finalmente, creo, poquito a poco van a empezar a entender que ese fue el proyecto de unos pocos, un gobierno de oligarcas, de liberales, que a fines del siglo XIX tenían un proyecto político nefasto para nuestro país. Estás escuchando Derrocando a Roca. Reanudamos entonces el concurso. Está abierto el teléfono de aquí de la colectiva, 4958-1037, si querés ir a ver a Eterna Inocencia el 26 en el Teatro Vorterix, ¿Qué hacer? Bueno, básicamente llamar, salir al aire, responder un par de preguntas piolas y tenés la entrada. Te damos un par de minutos para que lo pienses, para que lo decidas, para que pienses con quién vas a ir. Y mientras escuchamos Eterna Inocencia, esta canción se llama Un Guardián y da cuenta de esos trabajadores que no tienen conciencia justamente de clase de trabajadores, se ponen la camisetita de la empresa y te andan vigilando y piensan que la ganancia empresarial al fin y al cabo les queda a ellos. Y en realidad no, ganan un sueldo. Dedicado a ellos, El Guardián de Eterna Inocencia, y llama, dale, 4958-1037. Sorteo, dos entraditas para ver a Eterna el 26. Sí, señor, a ver si quién se la merece, ¿eh? ¡Hola! Buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Rodrigo. ¿Vos llamaste antes? Sí, sí. ¿Vos sí hacías remeras sublimadas? Sí. ¿Puedes hacer alguna de Rocando? Sí, cómo no, obvio. Bueno, gusto. Eso no te amerita ganar las entradas igual, ¿eh? Bueno, es un pie por lo menos. Rodrigo, tengo tres sobres para jugar acá. Son preguntas a partir de distintos discos de Eterna. Uno es el sobre de La Resistencia. Sí. Otro de Las Palabras y los Ríos. Escucha, acá lo tengo. Y otro de hacerme tres preguntas. Ahí está, y otro de Entre Llanos y Antigales. ¿Con cuál quieres jugar? Y vamos con el nuevo, Entre Llanos. Dale, ajá. Bueno. Tranquilidad ante todo. A veces hablar por teléfono en vivo puede jugar en contra, pero la primera pregunta es... No te quiero meter presión, pero la última que eligió Entre Llanos no le fue bien, ¿eh? Claro. Así que... Ah. Así que... Sí, estuve escuchando. Atención, ¿a qué prócer entonces? Era la primera pregunta de la historia oficial. Sí. Se propone desmonumentar en la canción Iconoclastas. Julio Argentino Roca. Julio Argentino correcto, Roca. Correcto, Rodrigo. Pregunta. Sí, señor. Segunda pregunta, se faltan dos pasos para tener tu entrada para el 26. Los completa tres escalones. La letra, Rodrigo. Vamos bueno. Por una canción del último disco. Escuchala con atención. Y cuando interrumpimos, decinos cómo sigue. Por favor, Rodrigo, con precisión. Ahí vamos, escuchala, dale. Más éramos con temor, un destino inexorable. Intentamos evitarnos para no caer, no desfallecer en suspiros. Muy bien. Intentamos evitarnos. Vamos, Rodrigo. Rock, rock, rock, rock, rock. Segunda adentro. Ahí va. Para, ya tiene dos de tres, ¿le vas a hacer la tercera? Por supuesto. Ah, qué riguroso. Sabías, Javi, que cuando vamos a la escuela nos quitan la capacidad expresiva. Siempre nos obligan a aprender datos y perdemos la capacidad de imaginar. Malditos preceptores. En esta tercera pregunta vamos a proponer a Rodrigo volver a la escuela y a esa capacidad de imaginar. Perdón, ¿hace cuánto terminó la escuela, Rodrigo? Buena pregunta. hace 2 años más o menos. Bueno, un purrete. Está ahí 20 años. Si no te dejaste nada, escúchame, te vamos a poner una canción. Sí. Que es esta, que es la fuerza de esta música. Sí. Ahora la ponemos de vuelta y te voy a pedir, cuando le pongamos pausa, que me desarrolles a dónde te lleva la canción. Chamuyame un poquito. Bueno. Sé lo más claro, dónde te lleva, qué quiso decir Guille con la letra. Sensaciones. Y te escuchamos, y si el jurado está de acuerdo, tenés tu entrada para el 26. Bueno, vale. Conoces el tema, ¿no? Sí. Bueno, a ver, Rodrigo opina de la canción La Fuerza de esta Música. Nada, a lo que me lleva es a las vacaciones del último año, que ya habíamos llevado la guitarra con un amigo y la novia y estábamos tocando en la playa. Ajá, ¿en dónde? La única toca la que guitarra? Me sabía completa era esa canción y salió en acústico. Pero creo que eso es lo que más se me viene a la mente. ¿Y La Fuerza de esta Música? ¿Qué se te viene? Y en sí tiene que ver con lo que la música en sí, en especial la escena del hardcore punk, puede, cómo eso puede influir sobre la realidad en distintos ámbitos, no solo de manera social, ni también de manera política, no tiene límites, se podría decir. Rodrigo, primer ganador, tenés tu entrada para el 26, la verdad que nos has dejado conforme con este desarrollo de la canción. O sea, tenemos tu teléfono aquí en producción, así que nos comunicamos más tarde y bueno, te hacemos llegar la entrada, loco. Dale, suerte y nos encontramos el 26 ahí en el Pogo. Dale, gracias chicos, saludo para todos. Un abrazo. Nos vemos. Primera entrada entonces entregada. Se fue la entrada. Me gusta. Muy bien, Rodrigo. Preguntas ¿eh? Precisas. Nos quedan 2 sobres por participar, ¿eh? Sí, acá lo tengo. Uno que es del disco La Resistencia y el otro de Las Palabras y los Ríos. 4958-37, nos queda una entrada por sortear. No sé qué quieren hacer. Si va, esperamos, vamos a la tanda. Queda media hora para que participen por la entrada que queda. A ver si vamos ahora. Vamos ahora o esperamos un llamado. Que... atención que está la gente fana de Eterna muy atenta al programa, bueno, así que les agradecemos, ¿eh? Vamos a entrar a la segunda. Es momento, decís vos, sí, es decir, sí, antes de la tarde. Sí, ya. Hola, ¿con quién estamos hablando? Con Nicolás. Nicolás, ¿de dónde sos, loco? Para que están acá en mi casa hablando y no se escucha nada. Están al aire, boludo. ¿Están las masas del hardcore ahí presentes en tu casa? Sí, acá está toda la música acá, loco. Está muy bien, escúchame. ¿Cuántos años tiene Nicolás? 22. ¿Cómo te ha marcado Eterna Inocencia en tu vida? ¿Eterna Inocencia? Sí. Mira, Eterna Inocencia a mí me parece la banda por excelencia que mantuvo el hardcore luego de los 90. Bien. Con todo el movimiento de Desocupados y de Piquetero que se armó después del 2001, yo creo que después de haber armado, por ejemplo, Ingobernables, no sé, yo creo que, por ejemplo, Guille específicamente marcó un antes y un después en la escena hardcore. Y Eterna Inocencia yo creo que también lo plasmó luego de todas las de todos los momentos álgidos que se vivieron en Argentina. Nico, ¿cuál es tu aporte en este momento de tu vida a los 22 años para transformar la realidad? ¿Mi método? Tu aporte en este momento para transformar el mundo. Y mi aporte yo creo que lo hago, bueno, de todos los días junto a mis compañeros, porque no es un trabajo individual, ¿no? El cambio del mundo, yo creo que es necesaria la organización. Por eso, bueno, milito en un partido de izquierda que donde nos encargamos o tratamos de hacerlo lo mejor que podamos, un cambio para el mundo desde sus trabajadores, digamos. Bueno, Nico, vamos a jugar. Tengo 2 sobres aquí, nos queda una entrada. Sí. Uno podés jugar con las preguntas del disco La Resistencia y sí, otras con las preguntas del disco Las Palabras y los Ríos. ¿Con cuál vas? Yo creo que con La Resistencia. La Resistance. La Resistencia, disco del año... No te lo quiero decir. Escuchame, primera pregunta, Nico. Sí. ¿Qué canción de Bob Marley está presente en el disco La Resistencia? Y obviamente es un cover de Marley and the Wailers. Y estamos escuchando ahora. No me lo sé. Ajá. ¿No hay pista? Mirá, si no te lo acordás, tirame, si te ocurre, a ver otro cover de Marley que haga Eterna Inocencia. ¿Cómo? Eterna ha grabado distintos covers de Marley. Este, el que estamos escuchando, es uno de ellos. Ahí lo guardame. Si se te ocurre, otro cover de Eterna. Puedes requerir la ayuda de quienes te acompañan ahí, ¿no? Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Vos la sabés. Además lo hemos pogueado en vivo. Lo hemos pogueado, sí, señor. A ver, en City Bar. ¿City Bar fue? Y en Groove, en Groove también. Sí, ya te digo. Sí, es verdad. Estaría... Me debes un celular ahora que lo pienso. Nico, me voy a poner firme. 5. 4. 3. ¿Usted está en alguna página? Me parece que está googleando, Nicolás. Hola. ¿Está googleando? Dale, vamos, ¿qué canción? Ya lo googleó, dale. ¿Me escuchás? Sí. Larga el teclado. ¿Qué canción, Nicolás, de Eterna Inocencia es un cover, Nicolás, de Bob Marley en el disco La Resistencia? Es la pregunta. Nicolás. Nico. Creo que estaríamos perdiendo la comunicación. Espere. Ah, está escuchando. Sí, parece que este teléfono en serio anda muy mal. Muy mal. Un saludo a la gente de las compañías de telefonía por celular. Favor, qué mal googleador este muchacho. ¿Sabes? ¿No sabes googlear, Nicolás? Sí. No, pasa que me... ¿Tenés mal wifi? Cargando. ¿Escuchaste la canción No Woman No Cry? No Woman No Cry. No. Si bueno, por lo menos le sale. Tómalo con calma. Take it easy. This is. Nico, te voy a hacer otra pregunta, pero porque la perdimos. Esa no es de Bob Marley. No, Nico, vamos a cambiar la pregunta porque esto ya es un chamuso. Ok. ¿Qué canción? ¿Ubicás la canción La risa de los necios? Sí. En esa letra aparece una mención. Es como la pregunta extra de este disco La Resistencia. Hay mención a dos piqueteros asesinados, militantes sociales, en el año 2002. ¿A quién se hace mención en esta letra? En la canción La Risa de los La Necios. La Risa de los Necios. Militantes sociales asesinados en junio del año 2002. En el mes de junio, exactamente. Gobierno de Duhalde. ¿A qué militante? O sea, a los ¿hace militantes, referencia? ¿A quién se a quienes asesinaron, la policía? Exactamente. Claro, la bonaerense. ¿A quién? ¿En Costequi y Santillán? Es correcto, muy bien, vamos, No tuvo que recurrir al Google. A ver si... Sí, y un saludo fraternal a la compañía de teléfono que me dio este teléfono de miércoles. Ahora bueno, sí, bueno. Aguante las privatizaciones. Vamos a la pregunta 2. ¿Vos escuchás claramente el sonido de las canciones que pasamos? Pues tenés que completar la letra ahora. Ah, bueno. Vamos a poner una canción que se llama Abrazo. Sí. Y escuchá. ¿Lo tenés? Sí. Bueno, escuchá cuando ponemos pausa y continuame la letra, dale. Joya. Y de repente vos... Abrazas y vas... ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! Sí, bien, Nicolás, sí, metí la bola. Hace un paso. Ahí está. ¿Hay más? No. Para que veas que es correcta la pregunta. ¡Joya! Digamos la tercera, como decíamos antes. ¿Hay una tercera? Hay una tercera, que lo que queremos es que desarrolles tu capacidad de expresión. Sí, que perdiste a partir de la escuela secundaria de porquería la que fuiste. Te vamos a hacer una canción, escuchala unos segundos para reconocerla y describime... Sí. Con todo tu lenguaje, con toda tu capacidad expresiva, ¿a dónde te lleva esta canción? ¿Qué quiso decir Ish con la letra? Chamullanos un poquito, dale, mostranos tus sentimientos. Cada vez me cuesta menos levantarme antes de que salga el sol. La canción es A la mañana. Así que te vamos a poner pausa. Y Nico, bueno, escríbinos, ¿a dónde te lleva? Y a mí, o sea, lo que me lleva más que nada es, no sé, poniéndolo, generalmente lo ponía, viste, de despertador cuando te vas a lograr. Y sí, o sea, básicamente lo que me hacía era darme un empujón más, o sea, porque todos los días generalmente lo que tratan de hacer en nuestras cabezas, los que son los diferentes poderes que manejan el país, bueno, yo creo que es tratar de alienarte para hacernos creer que tenemos solamente simplemente... Vamos, ya está, ya ganaste. Chamuya, muy bien, Nicolás. Tenés la segunda entrada al 26 para ver a Eterna en el Vortex. Te quedás aquí charlando con producción y bueno, gracias por participar, loco. Nos vemos. Quería invitar a toda la gente, si quieren ir el viernes, estamos en el salón Sandino. ¿Quiénes están? A las 9 de la noche, a martillazos. Bien, banda de hardcore, perfecto. Nos vemos el 26 en el Pogo, querido. Dale, nos vemos ahí. Abrazo. Pasó entonces el sorteo, regalamos las dos entradas a Rodrigo y Nicolás. Y nos vamos a tanda porque tenemos un cierre. Música. Espectacular. Nos vamos a tomar 5 minutitos y ya venimos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Festival de fusiones en la colectiva. Confusiones en la grilla de la radio producen mezclas inesperadas. A fusionar, a alterar, a revolucionar el aire. ¿Qué tal es su fin de semana, Ramírez? Venía bien, pero el domingo... Comprendo, la típica depresión dominguera, la sensación de vacío y desasosiego, el volver a arrancar la semana para al final nunca llegar a ningún lado. ¿Qué me dice? Íbamos ganando bien 1-0 y en los últimos 3 minutos nos dan vuelta partido. El Escalón, lunes, 22 horas, en el estadio de FM La Colectiva. Ahora, otro increíble truco del Mago Estragón. Gracias, muchas gracias. Para el truco de hoy voy a necesitar un voluntario, a ver, de nuestro respetable público. Muy bien, el caballero de la cuarta fila que acaba de levantar la mano. Acérquese al escenario, por favor. Bien, lo ponemos detrás del telón. Decimos las letras mágicas. D, N, I. Y el caballero queda transformado en... ¡un número! De ahora en más, siendo un número, puede ser parte de promociones, porcentajes, votar, consumir, engrosar estadísticas y llenar formularios. ¡Felicitaciones! Los trucos del Mago Estragón son auspiciados por Capitalismo SRL. Siempre junto a vos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Compramos hiladeras viejas, lavarropas viejos, muebles en desuso. Tenemos información en formato desacartonado. Lo mejor y lo peor, sin hacer un tango. La desventura del hombre. Periodismo interpretativo. Sábados de 17 a 19 por La Colectiva. 102.5 frecuencia modulada estereofónica. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. No, qué sé yo. El más influyente es la Mona Jiménez para mí. No, pero lo pienso en serio, musicalmente hablando. Su ritmo y el contagio pachanguero, eso finalmente ha alimentado a mucho del rock, Un poco de la fiesta, la parte fiesta del fútbol, no la parte asesina del fútbol, la parte fiesta del fútbol. Uh-huh. El arengue para divertirse y no pensar en las penas del país y en los aniquilados en la dictadura. Entre discos, libros y guitarras, seguimos con más de Rocando a Roca. Acá estamos en los últimos 20 minutos de trabajo del año. No, por favor, me voy a poner a llorar. Seguramente nos extrañarán las masas que están del otro lado escuchando de Rocando a Roca cada miércoles, cuando quieran. Esa manga de progres. Así es, en La Colectiva. Y qué mejor que no cerrar de manera nostálgica, triste, sino bien arriba con unos tangos villeros, como ellos lo describen, gedientos. Muy bien. Está Juan Cinza. Juan, ¿cómo va, loco? Buenas noches, gracias por invitar. Buenas. Y generalmente la banda es Juan Cinza y los Jedes del Tango, así que sí, interpreto sí, a mi compañero, es un G del soy Tango. Soy un G del Tango. Abel Bazán, sí, apenas lo vi entrar, me di cuenta que era un G. Sí, es realmente un G del Tango. Eso sí, que me afirmé sí, y todo. Pero... Juan, Abel, bueno, la verdad que la propuesta es muy interesante, porque no es obviamente novedosa y trae muchas ganas de escuchar, pero bueno, ¿cómo surge...? La idea de hacer estas canciones surgió hace poco, surgió de más chicos. Surgió hace bastante en realidad. Yo siempre digo que hay muchos inicios no posibles, pero uno de ellos es cuando empecé a meditar en Ferito y empecé a revolucionar y a pensar de otra manera la cumbia villera, ¿no? Acá la productora de Ferito, así que alienta muy bien, obviamente. Muy bien, la compañera. La gente del sur. Estuvimos ahí y empecé a revalorizar la cumbia villera, a escucharla desde otro lado. Y ahí, por ejemplo, me acuerdo mucho cuando llegando al barrio empecé a escuchar Duraznito, por ejemplo. Y digo, claro, esta es la música, es el tango. El nuevo tango. El nuevo tango, el tango del siglo XXI, claro. Pero ustedes o vos en particular ya tenían conocimientos del tango, ya tenían una cierta... Sí, yo venía escuchando tango desde muy pibe, desde claro. 15 años. De hecho, cuando era muy pibe no escuchaba bien la cumbia villera, me parecía que era una música mala, de mala calidad. Éramos un veneno. Purista, era berreta, nos parecía berreta. Rock nacional, tango podría ser Piazzolla, o bueno, por ahí algunos cantores más. Pero la cumbia villera no es mala palabra. Casi caretas, podríamos decir. Claro, éramos muy caretas. Claro, la clásica posición de no, yo no escucho cumbia... No, mala calidad, siempre el culo, no es cultura, las letras no me cierran. Sin embargo, cuando yo los conocí mediante un video en YouTube, sí, que me pasó un amigo, uno que canta, hacen uno que dura 14 minutos. Ah, en la Academia Porteña de Fuerza. Cuando escucho eso digo, pero claro, y por ahí no sé si ustedes interpretarán lo mismo o le darán la misma ligazón. Tienen orígenes similares. El tango cuando surge de los sectores más marginales, si querés, de la sociedad. Y la cumbia villera, de la época de los 2000 más o menos, yo le encontré ese paralelismo. No sé si ustedes si lo vinculan también. Sí, son géneros que surgen a partir de una crisis social, digamos. El tango nació en los prostíbulos, en la noche, en los suburbios. Lo mismo que en la cumbia villera, digamos. En ambos géneros están esos ámbitos de vicio, de noche. Los relegados de la sociedad. Claro, la cárcel. Claro. Los desamores. Claro, y son géneros donde se hace una crítica social. La droga. La droga, por supuesto. Farula. La cumbia villera para mí es una crítica social bastante auténtica en ese sentido. Uno que quiere ser poeta y quiere hacer la poesía revolucionaria y plantar los grandes temas, ya lo plantearon los cumbieros, digamos. Justamente antes, como había que decirla. No sé si fue en algún programa, no sé si fue al aire, en una charla post-programa, les recordaba que haciendo un top 10 de temas antipoliciales, haciendo una investigación de campo, me encontré con un disco del año 2000, por ahí, de esa época, de la banda Meta Guacha, que se llamaba Ollas Vacías, ya que el título te decía todo de la época. Sí, ¿no? Bueno, Meta Guacha tiene grandes temas, como por ejemplo, Plata No Hay, es un tangazo. Uh-huh. Plata No Hay, es un tango que ya lo vamos a hacer algún día. Bueno, antes de seguir describiendo y recuperando, la idea es charlar un ratito también, pero ¿por qué no escuchar una canción para ir metiéndonos con el clima? El tango inaugural, el tango villero inaugural. Muy bien. Vamos. Vamos con Durazno. Vamos. Se piantó de la villa Duranito, se llevó toda la plata del blindado, esa que nos habíamos afanado la otra noche en la General Paz. Nos durmió a nosotros sus amigos, nos dejó a todos sin un centavo. Ahora tiene un piso en Belgrano, con su Mercedes se pasea en la ciudad. Míralo a Duranito viviendo la buena vida, y nosotros que pensamos que era retardado, ahora está rodeado con las mejores perras, y nosotros los jedes en devoto encerrado. Nosotros que pensamos que era retardado, ahora está rodeado con las mejores minas, y nosotros los quedes en devoto encerrados, sí, y sin un mango. Bien, excelente. Pasó Duraznito, Duraznito. Sí. De los quedes del tango, señores. Que nos trajeron también una enorme cantidad de regalos. Corta la bocha, tango villero se llama el disco del año 2013. 2013, el Corta la bocha es por el hoy señor cumple 2 años. Ivo Kutzardía. No, por favor. Pregunta que necesitaba hacer. Es el habla ¿por popular, qué motivo? El habla popular que dice cómo claro son las cosas. Corta la bocha de cielo. Muy lindo, ¿eh? El disco tiene una tapa acá muy interesante. Hecha con bueno, tenemos a Gardel. Eso la gente de Pixel de La Plata. Ya muy bien. Una editorial muy buena. Le recomiendo. 12 temas, ¿eh? Muy bueno. Este salió en... En el 2013. Diciembre de 2013. Diciembre, cumple 2 años. Bueno, y entonces nos estaban contando, ¿no? ¿Cómo fue que se les ocurrió mezclar estos dos estilos musicales, sí, tan distintos, pero a la vez que tienen conexiones en común? Digo, yo por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza ahora, ¿no?, el lenguaje de tanto el tango como la cumbia, que tiene el viejo lunfardo y las nuevas jergas, ahí, ¿no? Ahí está, eso quería hablar justamente, ¿no? Que tienen eso en común, ¿no? Porque ambos estilos musicales utilizan un lenguaje que tal vez es una cuestión de época, ¿no? Y de un determinado sector social, que tal vez si uno se aleja de ese sector o no pertenece, no lo estaría entendiendo, ¿no? Claro, sí, el habla popular, el lunfardo también, en realidad. Por esas épocas también encontré un libro muy bueno que lo recomiendo, que se llama Tangueses y Lunfardismos en la Cumbia Villera, que es de Marcelo Oliveri, que es el muchacho de la Academia Porteña de Lunfardo, que nos invitó esa vez a tocar. Y ahí él habla muy bien de ese tema, ¿no? Cómo se comparte el léxico y hace como incluso un pequeño glosario de, digamos, esa fue como la última ficha que te cayó, porque... Claro. Acá el concepto lo trae Juan Manuel, Juan Cinza, sí, yo lo vengo a ayudar en los arreglos, y como que a él le termina de caer la ficha cuando ve ese libro y ya venía pensándolo, ¿no? Fueron digamos, bastantes causas que llevaron a eso, entre ellas también está este libro que lo recomiendo, es muy bueno para pensar esto que decís vos. Muy bien. Juan Cinza, los jefes del tango, ¿están para un siguiente tema? Pero por supuesto, para seguir exponiendo esto. Por supuesto. ¿Con qué vamos ahora? Vamos a hacer el puente de... El puente, sí, de la liga, ¿no? El puente de la liga. Vamos. Este no está en el disco, así que ya hay que grabar. Es un estreno, podríamos decir. No, material. Es inédito, señores. Vale que es un inédito. Ponele. 1, 2, 3. Fue una tarde tan gris cuando yo la vi pasar de la mano de ese gil. Se paseaba frente a mí y me tuve que aguantar la impotencia de decirle que yo nunca la dejé de amar. Vení, vamos para el puente, ahí donde los pibes nos ponemos a quemar para matar la pena de amor, para olvidar que ella se marchó. Fue una tarde de abril, fue una tarde tan gris. Cuando yo la vi pasar de la mano de ese gil, se paseaba frente a mí y me tuve que bancar la impotencia de decirle que yo nunca la dejé de amar. Vení, vamos para el puente, ahí donde los guachos nos ponemos a quemar para matar las penas de amor, para olvidar que ella se marchó. Vení, vamos para el puente, ahí donde los pibes nos ponemos a quemar para matar las penas de amor, para olvidar que ella se marchó. Excelente, excelente. Y siguiendo con esta charla, ¿querés meter un bocado, Carlos? Sobre todo para contextualizar, quienes nunca escuchamos tango y damos por sentado, como decías vos, que hay una continuidad entre ese tango y esa cumbia. ¿Escuchar ese tango hoy es como desactualizado o también está bueno escucharlo, viste, para encontrar cosas interesantes? ¿Qué recomendarían? Pasa mucho con los pibes del barrio, por ejemplo, que con los tangos villeros empiezan a entender el tango de otra manera. Porque ¿qué pasa con el tango? Que el tango, esto que decías vos, que usa palabras, digamos, viejas. Sí. Un tango actualizado sería para ellos. Claro, porque el tango también habla de cosas que ya no existen, o incluso está el tango for sport, si uh-huh. querés. Hay todo un tango que es bastante, digamos, está pensado para el extranjero, ¿no? Para... En serie, ¿no? De fábrica. Sí, claro, tango de fábrica que está pensado para el gringo y no para el paisano de a pie. Claro. Digamos, ese tango no habla de las cosas que pasan en el barrio. Y para ustedes, tocar tango, ¿qué implica en esta época? Porque el tango tiene como 100 años, no sé, casi, no, un poco menos por ahí. ¿Qué es para ustedes o cómo sienten ustedes hacer este tipo de música, yendo específicamente al género tango, ¿no? Para mí lo que tiene, mira, que en estos últimos años hay un renacimiento del tango muy importante. Uh-huh. El tango está de moda, en cierto punto. Renació de alguna manera, renacieron las orquestas, renacieron los nuevos compositores, los nuevos poetas. Para mí tiene que ver obviamente con, obviamente no con en la televisión, contexto, claro, no en el mainstream, digamos, pero en la cultura masiva, si querés. Uh-huh. Pero sí que digamos que hay una efervescencia del tango y hay un renacimiento del tango y nosotros yo creo que somos parte de eso. Me parece que también tiene que ver, es una lectura que hago yo, digamos, una opinión mía, que sí. Cosas, por ejemplo, nosotros venimos del rock en realidad. Sí. Nosotros uh-huh. no es que tocamos tango de primera. ¿Qué arrancaron tocando, por ejemplo? Tocamos tango de atrevido, de la rota. Claro, nosotros empezamos tocando rock. Sí. Y la mayoría de la gente que ve ese tango nuevo, si quieres por ponerle un rótulo, empezó haciendo rock, por ejemplo, 34 uh-huh. puñaladas, el cantante de 34 puñaladas es de Puyot, ¿cómo era? Puyot. Puyot, de Hit. De Hit. De Hit, bueno. Claro. Bueno, Melingo también, que tocaba el saxo, los abuelos. Yo creo que tiene que ver con que el rock perdió ese carácter contestatario, perdió ese carácter, digamos, revolucionario, por decirlo de alguna manera. Y ahora lo podemos encontrar en y un hubo género. Y hubo un éxodo masivo de jóvenes que empezaron a ver en el tango el hecho maldito de la cultura argentina. Uh-huh. Me parece que para mí va por ahí, digamos, por encontrar la cultura negra, la cultura en la cultura argentina. Juan Cinza, los jefes del tango, la verdad que ha sido un gran cierre, Juan, traído para antes del último tema. Nos tenemos que ir, es la despedida del año sí, 2015 perdón, de Rocando. Carlos, quiero mandar un saludo a Julieta Torres, oyente fiel de Rocando, que nos manda saludos hoy en nuestro último programa. Julieta, vamos. Y a Juan Manuel Medrano, que gracias a él conocí a los jefes del tango. Un saludo para él. Muy bien. Bueno, gracias. Y nosotros también nos despedimos este año. Ah, mira, bueno. No hay fecha de fin de año este año, estamos muy tristes. Pero ¿dónde los pueden escuchar? Pueden poner en Facebook Juan Cinza, o lo pueden poner también en YouTube y ahí van a encontrar videos. Cinza con Z, como Cinzano. Como Cinzano. Bien, bien. Con justo. C después con Z. Yo hice la misma ligazón antes, cuando estábamos hablando pre-programa, dije, hoy me compré un Cinzano de Juan Cinza. Bien. Bien. Entonces, antes del último tema, esto fue Rocando Rock, año 2015. Estuvo acompañándonos todo el año Blas Martín en la operación. Silvina Arrieta fue la productora y coordinadora general. Natalia Hue, la fotógrafa oficial de Rocando. Aquí las voces las pusieron Estefanía Santoro, Javier Yató, Santi Pellegrini, quienes habla Carlos Sanabria. Y bueno, gran cierre aquí con Juan Cinza y los Jueces del Tango. Todos ustedes. Bueno, este tema se lo vamos a dedicar a un amigo que está muy triste también, Agustín Giraldi. Y vamos a terminar con un tema que sea un poco más alegre, viejo, porque si no vamos a un cementerio. Muy bien, muy bien. Vamos a levantar un poco que se viene la alegría. La revolución de la alegría. Se viene la revolución de la alegría, así que vamos a poner un poco de alegría a la cosa. Y ahora que la carne va a estar tan cara, hay que hacer más falso asado. Organice un falso asado en la casa de Don Erno. Uno decían ya comí y otros ando medio enfermo. Tardaba en prender el fuego y nadie quería esperar. La largaron a la cancha y se pusieron a peinar. En la milonga, en la milonga, en la milonga del falso asado. En la milonga, en la milonga del falso asado. Y todos los que llegaban traían alguna onda, molleja, riñón, churrasco y una bolsa de milonga. Después de tantos copetes, la movida fue un bochorno. Los guachos mandibuleaban duros como un gallo al horno. En la milonga, en la milonga, en la milonga del falso asado. En la milonga, la milonga, la milonga, la milonga, la milonga del falso asado. Se quemaron los chorizos, quedó llena la parrilla, sobró el chinchulín, la carne y una bolsa de morcilla. Milonga, vinito, merluza, marcaron el ritmo del día, se lamieron las bolsitas y llegó la despedida. En la milonga, en la milonga, la milonga del falso asado. Es la milonga, la milonga, la milonga, la milonga, la milonga, la milonga